Le vamos a decir buen día a Andrea Valderrama, diputada del radicalismo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos tratando de conversar un poco sobre la idea de establecer el sistema de boleta única también en La Pampa, como se ha discutido y votado a nivel nacional. Contanos, ¿cuál es la idea que tienen? Exactamente. Bueno, nosotros, yo en la gestión anterior había presentado un proyecto Sí. también cerca del año 2022, que fue cuando se había presentado a nivel nacional en diputados. Había perdido estado parlamentario, como nuevamente se retomó la discusión, obviamente, como decís, a nivel nacional, que tuvo la sanción del Senado en estos días. Nosotros también presentamos desde el bloque un nuevo proyecto de ley con la misma intención de instalar el sistema de boleta única de papel para las elecciones provinciales y municipales, que es, digamos, lo que nos compete a nosotros en La Pampa. Obviamente es un proyecto que venimos sosteniendo ya hace rato. La idea es que entendemos que la boleta única tiene beneficios al actual sistema que tenemos, comparado con el actual sistema, y que es mayor, se asegura mayor transparencia y garantiza que la elección que hace cada elector esté bien plasmada y que después se evite cualquier tipo de prácticas, lamentablemente, que tenemos en todas las elecciones, que es el robo de boleta, que haya faltante de alguna boleta en el cuarto oscuro, prácticas clientelares como marcar el voto y demás. Bueno, entendemos que con este sistema se evitaría eso y asimismo se garantizaría en un pie de igualdad para todos los partidos que tengan presencia de la opción de ser elegidos en cada cuarto oscuro. Por supuesto que sabemos de qué se trata, pero tratemos de explicarle a parte de la audiencia que posiblemente escucha decir boleta única y no tienen claro cómo sería la herramienta. Contalo. Exactamente. Bueno, vamos a explicarlo, digamos, algo fácil para que puedan comprender. Sería un papel donde estén todas las categorías que se tienen que elegir, todos los candidatos y partidos políticos que se postulan para cada categoría, y el elector en ese caso, cuando llega a la mesa que tiene que votar, le otorgan ese papel, entra al cuarto oscuro y hace su elección marcando con un tilde, una cruz, en cada casillero, para cada categoría, a quién elige, a qué candidato, a qué partido pertenece ese candidato. Entonces tiene la posibilidad de ver en ese papel todas las opciones que hay de los quienes se presentan como candidatos. No es que va a haber una boleta como hay ahora, por cada lista, sino que en un solo papel estarían todas las opciones electorales. Bien. Y debería entrar y marcar, digamos, él para cada categoría a cuál es su candidato elegido. ¿Qué pretenden? Esto es para las elecciones provinciales, obviamente. ¿Pretenden Exactamente. el sueño, digamos, la utopía sería que en las próximas elecciones provinciales, las de 2027, este sistema ya esté en vigencia? Por Sí, supuesto, depende obviamente. de que pase en la Cámara de Diputados y Diputadas, desde ya. Exactamente. Necesita, como todo proyecto de ley, un consenso que aporte la mayoría de los votos para ser votado y finalmente sancionado como ley. Pero sí, obviamente aspiramos a eso, a que en las próximas elecciones se pueda utilizar este sistema. Esperemos que a nivel nacional también esté vigente, porque ahora, bueno, tuvimos la sanción del Senado, pero hubo unas modificaciones, así que vuelve a diputados para ser nuevamente ratificado, así que todavía Claro. no está sancionado como Sí. ley. Ni está claro que en el caso nacional pueda estar listo para las legislativas del año que viene, quizá no llegue, pero bueno, se verá eso. Se verá, digamos, sí, veremos, a ver, depende de eso de cómo sean los tiempos del diputado, si se puede llegar a implementar o no para el 25, pero bueno, nosotros acá empezamos a trabajarlo con la idea de llegar por lo menos al 27 con este sistema. Ojalá logremos los consensos, entiendo que por ahí hasta ahora no lo hemos logrado, de hecho, como te decía, hay ya presentado otros proyectos que han perdido estado legislativo porque no se logró Sí, en consenso para concreto tratarlo. el peronismo no está entusiasmado en cambiar el sistema vigente hasta ahora. Es Exactamente. así. Bueno, de hecho, en senadores quedó también demostrado que no acompañaron la sanción de este proyecto. Así que, bueno, entendemos que tal vez acá pasaría lo mismo, pero bueno, nosotros trabajaremos para lograr la aprobación. Lo que sí uno se imagina que sería un tremendo papel, porque la cantidad de categorías que en las elecciones provinciales se ponen en juego son normalmente 7. A ver, gobernadores, diputados, sí, intendentes, concejales, jueces de paz, y me estoy quedando con algo intermedio posiblemente. Eso también es como un sí, obstáculo. Uno imagina ese momento y dice, pero va a ser raro, sí, si es fuera. Es un montón de información. A ver, obviamente esto, nosotros en el proyecto nuestro, para que se dé una idea, el tamaño del papel, de la boleta única de papel, sería más o menos el tamaño de una hoja oficio, ¿sí? En el caso de que sean muchos candidatos, nosotros preveíamos que se pueda desdoblar lo que son las categorías provinciales de las categorías municipales. Locales, bien. Exactamente. Bien. Sí, sí, va a tener que ser, porque incluso creo, vos decís que la boleta única en papel sería tipo una hoja de oficio. Exactamente. Me sí, parece sí, que va a quedar muy chiquita la letra, me parece. Exactamente, bueno, eso es una cuestión que hay que cuidar, por eso claro, en el caso de que no sí, sea sí, posible, se establecerían dos boletas para mantener que sea fácilmente legible. Aparte debe incluir fotos de los candidatos, obviamente de los que son a cargos ejecutivos y de los que son cargos legislativos, los primeros dos de la lista debería ir la foto, lo mismo en el caso del bien, Consejo Deliberante de cada localidad. Claro. Entonces es una cuestión de entender que bueno, eso depende de cuántos candidatos haya, eso se debería analizar. Previamente la boleta se tiene que diseñar por la, obviamente la Cámara Electoral lo va a definir, y la idea es que si son muchos candidatos y es muy difícil poner a todos en las categorías en un mismo papel, se puede desdoblar utilizando para una los cargos provinciales y para otra los cargos municipales. Estamos conversando con Andrea Valderrama, que es diputada de la UCR. Te cambio un poquito de tema. En las últimas semanas, como nunca en los últimos años, ha quedado en evidencia un posicionamiento bastante diferente del radicalismo respecto del PRO, las actitudes de los legisladores y legisladoras nacionales. Te consulto, ¿cómo ves el Frente Juntos por el Cambio para el año que viene? A ver, el Frente Juntos por el Cambio, bueno, en la Cámara de Diputados Nacional entiendo que hoy no existe más lo que era el interbloque y que la verdad sí, los posicionamientos son diferentes, no solamente entre bloques, sino que la verdad... Intrabloques también, sí. El propio bloque también hay diferencias, está a la vista desde a partir de la última votación. Pero la realidad en la provincia de La Pampa, que es lo que a mí me toca más de cerca, es totalmente distinta. Nosotros estamos trabajando tanto con el PRO como Comunidad Organizada. Legislativamente tenemos no te puedo decir que actuamos de la misma manera y que votamos todo lo mismo, pero sí en permanente comunicación discutimos todos los proyectos y nos comunicamos para saber los posicionamientos de cada uno, y es una estrategia de que somos 15 diputados opositores y tratamos de mantener esa comunicación permanente y ir, digamos, los 15 en un mismo bloque cuando se presentan algunas cuestiones. Bueno, de hecho ha pasado con proyectos de ley que no podíamos ponernos de acuerdo con el oficialismo, y hemos actuado de esa manera, uh-huh, en conjunto. Sí. Entonces, yo acá, por ejemplo, en La Pampa, veo que estamos muy bien trabajando en conjunto con el bloque del PRO, con el que me preguntás precisamente, sí, y obviamente a nivel nacional, bueno, ya escapa de lo que nosotros claro, tenemos alcance. Pero a ver, sí, el radicalismo es un partido que históricamente ha sido un partido de ideas y de sí, sí, algunas que son su columna vertebral. Lo que se va a poner en juego en las elecciones del año que viene, es decir, uno imagina, Juntos por el Cambio llega a las elecciones del año que viene, supongamos, ¿no? Una alianza sí, UCR-PRO como está hasta hoy. Hay sí, que hacer una oferta electoral que tiene que ver con la política nacional. Esta semana nomás, Martín Ardoin se comió un asado para festejar que vetaron el aumento a los jubilados, mientras Marcela Colli, que es colega en el mismo Congreso, cuestionó muy duramente ese veto desde otro posicionamiento. En el Senado, Daniel Kronenberger votó muy a favor de la ley de financiamiento universitario, y Victoria Walla, del PRO, fue la única senadora que se abstuvo. No se sabe muy bien por qué esa posición tan intermedia. Sí, perfectamente. Pero quiero decir, ¿cuál va a ser la oferta electoral de Juntos por el Cambio el año que viene? ¿Una más parecida al oficialismo o una más parecida a la oposición? Eso, ¿ustedes cómo conviven con esa contradicción? Que es parte de la política, lo entiendo, sí, todos los partidos lo tienen. Sí, bueno, a ver, esto por ahí evidencia un poco que el Frente Juntos por el Cambio hoy creo, a nivel nacional, no existe como frente. Sí, se terminó el día que terminamos la oferta electoral. Lo entiendo, pero por una cuestión de cómo se han dado los hechos. No sucede lo mismo en La Pampa, por ejemplo, a nivel provincial, y no sucede lo mismo en muchos municipios donde gobierna, por ejemplo, el radicalismo o el PRO, y que también están integrados por, digamos, por sí, uniones vecinales, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, nosotros en lo local lo mantenemos, tenemos ciudades que están gobernadas por un intendente radical y que tienen concejales del PRO y trabajan perfectamente, o al revés, intendentes del PRO que tienen concejales o jueces de paz del radicalismo, y también lo articulamos y trabajamos, y desde la legislatura estamos articulando muchísimo con el PRO y trabajando en conjunto. Obviamente a nivel nacional, sinceramente, nos escapa a nosotros. Yo lo que te puedo decir, muchas de las cosas que uno observa a nivel nacional, yo también me las entero en las noticias, al igual que ustedes, porque no solamente hay muchas contradicciones, y no solamente se trata de lo que fue el Frente Juntos por el Cambio, sino, como te digo, que lamentablemente también pasan dentro de un mismo bloque, que algunos votan de una manera y otros votan de otro. Hoy lo que entiendo es que está primando la idea personal de cada legislador, y no el conjunto o las ideas y principios que deberían representar como partido. Es lo que entiendo, tal vez es una crisis de la que tendremos que aprender todos los partidos políticos, porque es algo que está pasando en todos, y bueno, tendríamos que ver cómo se rearma para las próximas elecciones. La verdad que hoy no te podría decir si Juntos por el Cambio va a estar a nivel nacional como un frente constituido para las próximas elecciones, no lo sé, pero tampoco lo puedo descartar, porque la verdad que... Pero esto que decís también para la provincia jugaría entonces, la duda. Sí, digo, obviamente, no tenemos a ver, no tenemos ninguna, falta mucho para las próximas elecciones. Nosotros, no tanto porque ya es... No, bueno, no para las elecciones nacionales. Claro, las legislativas son las que vienen. Exacto, sí. Pero bueno, eso va a ser un escenario que creo que se va a definir mucho con injerencia nacional. Sí. Tenemos que ver cómo decanta las decisiones que se tomen a nivel nacional, porque son justamente legisladores nacionales los que se van a elegir. Todavía no tenemos nada seguro, eso está claro, y el escenario es totalmente cambiante. La verdad que a nivel nacional la actividad de tanto de diputados como de senadores es permanente, están siendo muy protagonistas, eso es bueno. Igual, o sea, lo entiendo que a pesar de que existen estas contradicciones, es bueno que están siendo grandes protagonistas y se están tratando muchas cuestiones que se están siendo discutidas y abordadas. Obviamente que no en todas tenemos la misma sintonía con los partidos que integramos al frente, pero bueno, puede haber, digamos, alguna idea de retomar el Frente Juntos por el Cambio, y si en ese caso es así, yo creo que van a tener que establecerse una serie de puntos en común, agendas en común, en la que buscar las coincidencias, porque también las hay. O sea, hay muchas contradicciones, pero también hay muchas coincidencias, y si se logra eso, posiblemente pueda mantenerse el frente o incluso incorporar algún otro sector, no lo sé. Bien, más vale que agradecemos el contacto y dejamos el micrófono abierto para que digas lo que quieras si te hace falta agregar algo más. Bueno, nada, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir trabajando por la boleta única de papel, nada, para saber que la idea es no es perjudicar a un partido, un sector y demás, siempre es llevar más transparencia a las elecciones y así dar más credibilidad también a la política, que la verdad que que es algo que estamos perdiendo lamentablemente, de asegurar al elector de lo que vota realmente es lo que va a estar plasmado a la hora del escrutinio y va a poder garantizar que su voluntad se vea reflejada en las urnas. Andrea Muchas Valderrama, gracias de vuelta. Andrea Valderrama es diputada por la Unión Cívica Radical.